Jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos: 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Quizás este evangelio nos pueda sorprender grandemente al escuchar a Cristo, que por un lado ofrece la paz, cuando dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Que por otro lado nos pide perdonar siempre, que por otro lado nos pide poner la otra mejilla. Hoy en cambio lo vemos al Señor diciéndonos que Él ha venido al mundo no a traer la paz, sino a traer la lucha, la guerra, la división. ¿Y esto cómo lo entendemos? Si tenemos en cuenta lo que dijimos al principio, Cristo efectivamente no es que quiera directamente la discordia, la desunión, el enfrentamiento, pero indirectamente la provoca. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que a veces las divisiones en las comunidades son importantes y necesarias, porque se pone a prueba quién es quién, se pone a prueba la fe de cada uno. En las comunidades cristianas, en las familias también. Con lo cual, si bien es una situación de dolor, no por eso podemos decir que siempre esa situación será una situación mala o de pecado, porque todo lo que sea una prueba para crecer espiritualmente será algo muy bienvenido. Por supuesto que el cristianismo es una religión de paz, pero al mismo tiempo la misma vida cristiana genera momentos de conflicto y de tensión. Hacia afuera, es decir, con los demás, incluso miembros de la propia familia o amigos, como dice hoy el Evangelio, que quizás no entiendan por la falta de fe, no entiendan la vida de aquel que sí tiene fe y de aquel que ve las cosas y ve el mundo y ve la realidad con los ojos de Dios, con esa luz de la cual carece quien no tiene fe. Y esto evidentemente genera incomprensión, rechazo y muchas veces persecución entre personas allegadas, afectivamente. Pero también ese conflicto o esa división la experimentamos cada uno de nosotros internamente. Porque ser cristiano, ser católico, seguir a Cristo, supone la conversión. Y la conversión es una lucha constante para que en cada uno de nosotros viva la gracia de Dios, viva Dios. Prime esa vida de gracia, lo cual implica muchas veces lucha, ascesis, entrega, sacrificio, penitencia, luchar contra las propias pasiones desordenadas, luchar contra el afán de suficiencia, luchar contra el orgullo propio, luchar contra el espíritu lujurioso, contra la ira, etc. Es decir, que el cristianismo, la fe, la gracia, el cristianismo, cuando se encarna en una persona, al mismo tiempo que ofrece una paz y un acomodo, o un acomode de todas las facultades del hombre, sensibles y espirituales, para lograr ese acomode o ese reajuste, es necesario experimentar también la lucha, la tensión, el conflicto. Esto que Cristo hoy dice, la espada. Pensar en un cristianismo sin espada, sin conflicto, primeramente interior, ese conflicto, es suponer que nuestra naturaleza humana ya está purificada, ya está agraciada. Una naturaleza humana que ya está, según esta concepción de no conflicto o de no lucha, una naturaleza humana que ya está en paz, ordenada, como si fuese prácticamente la situación de Adán antes del pecado original. Y eso no es así. El pecado original, si bien ha sido perdonado por el bautismo, ha dejado en nosotros consecuencias más o menos fuertes según los hábitos que hemos contraído, pero ha dejado consecuencias negativas. De modo que hay toda una tendencia en nosotros hacia el caos, hacia el desorden, hacia el placer desordenado, hacia la búsqueda de la propia satisfacción, el propio ego. Eso está porque es la consecuencia del pecado original y las consecuencias de los pecados personales. De modo que la gracia de Dios debe hacer un trabajo de ordenamiento, debe hacer un trabajo de purificación. Y esa purificación que San Juan de la Cruz y otros santos, pero él de modo muy especial dice que es doble, una purificación primero en los sentidos y luego en la parte más profunda del alma, en el intelecto, en la voluntad, en los amores. Esa doble purificación del sentido y de la voluntad viene experimentada en nosotros como lucha, como conflicto, como guerra interior. La palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, es espada que penetra. Espada que penetra hasta lo más hondo. Es de vuelta la imagen de la espada. Usa San Pablo, la misma imagen que usa Cristo hoy en el Evangelio. No dice que el Evangelio sea una pluma. No dice que sea un sedante. Dice que es una espada. Bueno, esta experiencia de la espada, de la lucha, la tenemos que experimentar, y es un buen indicador, señal de que Dios está purificando nuestra vida de ese desorden que, repito, es consecuencia del pecado original y de los pecados personales. Esa lucha o ese conflicto también se visualiza hacia el exterior. Como dice Cristo hoy, la persona que se convierte al Evangelio, al mismo tiempo empieza a recibir rechazo de parte de aquellos que no se han convertido al Evangelio. Un rechazo que no es buscado, un rechazo que no es provocado, porque no es que el cristiano tiene que ser alguien peleador o alguien discutidor por naturaleza, o alguien polémico y siempre polémico. No, el cristiano tiene que ser alguien pacífico, que lleve paz ahí donde va. Pero al mismo tiempo, esto que dice Jesús hoy es muy real y ocurre muchas veces, que personas del ámbito familiar, personas cercanas al cristiano, al converso, no logran comprender la fe o la nueva vida del converso. Se trata entonces de, por un lado, aceptar con dolor esta situación, pero saber que Dios de todo esto siempre saca un bien, porque la purificación sentida como una lucha es un bien, y por eso hay que escapar de toda concepción teológica o de toda doctrina espiritual que plantee un cristianismo sin conflicto interior o un cristianismo sin lucha o un cristianismo sin espada o sin purificación. Hay que escapar de esa concepción que es falsa y que, repito, es deudora de una filosofía la cual piensa que el hombre no debe ser redimido, sino que ya está redimido, o que el hombre no es malo. Y al mismo tiempo hay que aceptar con paciencia y con oración la situación de confrontación con los demás. Cuando esa confrontación no es directamente buscada, directamente querida, sino que es la consecuencia natural de seguir a Cristo. El mismo Jesús tuvo conflictos con sus familiares, los cuales, dice el Evangelio, no lo entendían en su modo de proceder y lo consideraban un exaltado, así dice el Evangelio. Y bueno, tenemos que pedir al Señor ser fieles a la verdad. Aquí lo más importante es ser fiel a Dios, ser fiel a la verdad, y es así como estaremos prestando un buen servicio, incluso a quienes no nos comprenden, incluso a quienes no entienden la vida cristiana. La manera de ayudarles no es silenciando la verdad, no es acallando el Evangelio, no es estableciendo pactos o convenciones que supongan un silenciamiento de las verdades de la fe. No, la manera de contribuir al bien común, de ayudar a los demás, de ayudar a los que realmente queremos, a las personas más cercanas, la manera es a través de la verdad, porque como Jesús dice, es la verdad la que hace libre. No es la negociación, no es el pacto, no es el contrato social, no es la actitud de silencio o esa falsa prudencia lo que realmente edifica al prójimo, sino que es la verdad. La verdad los hará libres. De modo que viviendo en la verdad y predicando la verdad, estaremos ayudándonos a nosotros y estaremos ayudando también a los demás. Aunque inicialmente eso no sea aceptado, no sea comprendido, genere un conflicto que no será malo en este caso, el mal conflicto, sino ese conflicto del cual Jesús habla hoy en el Evangelio, un conflicto sano o un conflicto santo. Es así como se obtiene la paz, a través de este santo conflicto. Por el contrario, también digamos, para terminar, que el diablo propone una falsa paz, que no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es la consecuencia de una conversión, o la consecuencia de esa purificación interior, o la consecuencia de vivir conforme a la verdad. Eso genera la paz del Evangelio. En cambio, la paz diabólica, que es una paz aparente, claramente es una paz falsa, pero que tiene una semejanza con la paz de Jesús, una semejanza. La paz mundana es esa paz que se pretende lograr a través de la no predicación de la verdad para no generar conflicto, a través de la no purificación de la propia vida, a través de la ausencia de conversión. Esa paz no es de Dios, esa paz es una paz diabólica, una paz que al final, a la larga, trae dolores, problemas, muchos más graves que los dolores y las cruces que acompañan a aquel que realmente vive en la gracia de Dios. Pidamos al Señor entonces discernir entre la paz verdadera que viene de Cristo y la paz falsa, negociadora, que silencia la verdad y que no supone la conversión, la paz falsa del mundo. Y pidamos al Señor también, junto con esto, que aprendamos a discernir entre aquella crisis, aquella revolución interior, aquel conflicto interior o exterior también, que se genera como consecuencia de seguir a Jesucristo, y que sepamos diferenciarlo de aquel conflicto malo, de aquella pelea mala, de aquella discordia o enemistad que no proviene de Dios, sino que proviene del demonio, o que proviene de la falta de caridad, o que proviene de nuestras pasiones desordenadas. Ese conflicto no es evangélico. Bueno, que el Señor nos ayude a discernir, a distinguir, a ser fieles a Él, a la verdad, para crecer en libertad nosotros y prestar un servicio también a los demás. Que Dios los bendiga.